curso empezó bien. Y algo que nos llamó mucho la atención es que tuvimos la presencia de la mayoría de los padres de los alumnos de nuevo ingreso. Es tratar de cambiar un poco la mentalidad de los pioneros de esta comunidad. Existe muy poca inclinación sobre la formación vocacional. Ellos, el interés por el estudio es pobre y eso significa que simplemente tratan de terminar un noveno grado para no continuar estudios. Y eso por lo menos vamos a tratar de cambiarlo. Es un proceso largo, lleva mucho trabajo, esfuerzo de varios organismos y factores que tienen que intervenir en este proceso. Actualmente necesitamos profesores de inglés y educación física. Estamos cubriendo con alternativas, pero realmente la necesidad es real. Y es la única forma que podemos lograr que el proceso docente educativo marche un poco mejor. Nosotros tuvimos a nivel municipal un seminario, el cual nos dio todas las herramientas necesarias para comenzar un curso. Y a los compañeros de nuevo ingreso en el centro se les dotó de todas las herramientas positivas para que pudieran comenzar el curso escolar. Y eso, bueno, es fructífero porque solamente queda ponerlo en práctica para tener buenos resultados. El curso pasado tuvimos una reunión de presupuesto donde por parte del administrador se informó los gastos que podíamos hacer y con qué dinero contábamos. ¿Eso lo conocen los estudiantes y todos los profesores? Los profesores en su mayoría, ¿sabes? Los estudiantes dominan que hay un dinero que se destina para la compra de alimentos, para sufragar las necesidades constructivas, algunas reparaciones, dedicar un dinero para una inversión determinada que necesite la escuela, hasta ahí, pero no en monto como tal. Ellos simplemente van a ver una cifra con poco significado. Si usted trabaja esa cifra con los diferentes recursos en los que invierte el Estado para tener la formación de un pionero, entonces sí le van a dar importancia. Correcto. ¿Entiendes? Ese es el objetivo. Ese es el objetivo de que conozcan el presupuesto. En estos momentos, toda la base material de estudio de vida está garantizada tanto para alumnos y para docentes. En un principio, quiere decir al inicio del curso, no estuvo, porque el módulo todavía había sido entregado fraccionado. Pero hoy está completo.